pasa todo. Me cura cuando me pinta la locura, porque ella todo me cura cuando me pinta la locura. Me da tranquilidad. Cantando con favor de descanso, demostrando a todos.